Bueno, y en esta noche tenemos un tema particular, pero que se relaciona mucho con la situación actual que estamos confrontando todos los ciudadanos que habitamos sobre el suelo patrio y nuestro territorio nacional. Y se trata de el rumor como arma contra el proceso. Y es que estamos en este segmento hablando acerca de la medicina alternativa. Nos hemos dado cuenta que existe una matriz de desestabilización mental, sentimental y emocional que atenta contra la estabilidad y el equilibrio del sistema nervioso de todo ser humano, independientemente de la edad, porque si se trata de un individuo que está en proceso de gestación desde el vientre de su progenitora, la madre, él también se ve afectado por las diferentes situaciones que puede estar padeciendo o presentando la madre. Y a su vez hay un efecto que repercute si se trata de parte del padre sobre la madre, y hasta ese feto se va a ver afectado. Y nosotros en esta noche vamos a hablar acerca de ese impacto que está generando la guerra mediática psicológica sobre todo venezolano, porque se trata precisamente de crear una matriz de tergiversación de los sucesos y hechos de lo que realmente está aconteciendo en nuestro país. Y es que se quiere perturbar y generar y crear zozobra en todo el territorio, y lo están haciendo a través de un sistema de perturbación de la tergiversación de los hechos reales con procesos de rumores y mentiras desde el punto de vista de la comunicación y la información. Por eso es que nosotros en esta noche vamos a hablar precisamente acerca de este tema, y se trata de lo siguiente: el rumor como arma contra el proceso. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo es esto que simplemente un comentario se pueda convertir o se puede enfocar o ver como un arma? Pues déjeme decirle que existen armas psicológicas, existen armas verbales y existen armas de forma de acción violenta. No solamente el arma puede ser un arma blanca, un arma de fuego o algún un objeto que se pueda utilizar para agredir o para defenderse de un agresor. Por eso esta noche tenemos este tema. Tome nota, y si tiene algún comentario que realizarnos, hágalo saber a través de nuestro número de teléfono y la mensajería que está a su disposición: 0426-267-8461. La frase célebre de Julio César, que significa divide y vencerás. En este sentido vamos a enfocar este tema. Es harto conocido para los revolucionarios venezolanos que el imperialismo mundial no ha cesado ni cesará en sus intentos de dar al traste con el propósito continental bolivariano puesto en marcha por el liderazgo del comandante que liderizó este proceso bolivariano. Actualmente en Venezuela se libra una lucha feroz contra las matrices de opinión generadas por los medios de comunicación privados y aliados del imperio, quienes incesantemente tratan de socavar la confianza de las bases revolucionarias y el proceso común y llano en los dirigentes políticos que luchan a favor del proceso bolivariano. Muchos de ellos optarán por cargos públicos en los comicios a realizarse este año en diferentes etapas, como se efectivamente se ha llevado a cabo. Ahora bien, este programa está siendo grabado, y si usted necesita tener una copia de él, con mucho gusto se lo podemos hacer llegar a través de nuestro correo. Tome nota: a tu imagen redireccioname @gmail.com. Usted puede enviarnos su dirección de correo y nosotros con mucho gusto vamos a estar intercambiando información, y por supuesto le podemos dar parte de nuestra producción y programas. Una vieja estrategia muy bien manejada por el poder mediático ha estado cobrando una fuerza peligrosa y desestabilizadora en la población. Esto es lo que hoy estamos presentándote, y esta estrategia es el rumor. ¿Qué es el rumor? Bueno, el rumor es como un arma, es muy eficaz, ya que no tiene control. Se esparce como el fuego en montañas secas y destruye todo a su paso, y si no se ataja a tiempo, luego es difícil reparar el daño causado y aún más conocer su origen. Por eso es que es importante que nosotros como seres humanos podamos tener buenas relaciones interpersonales, y sobre todo desde los puntos de vista de la conformación, en este caso del poder popular. La sociedad se está organizando a través de las entes como se conocen en nuestro país Venezuela, consejos comunales, porque queremos dar lugar posteriormente a la conformación de la ciudad comunal, posteriormente al estado comunal, con miras e iras de ir al territorio comunal. Y en ese sentido nosotros todos tenemos que tener claro que debemos todos ser defensores de nuestra soberanía. Así que en esta noche queremos decirte que como seres humanos somos dados a este defecto dañino del rumor. Es una debilidad que todos tenemos porque nuestra naturaleza es así, es pecaminosa y se inclina más hacia el mal que hacia el bien. Pero también en estos tiempos que estamos viviendo a nivel social, lamentablemente en estos tiempos la tecnología es copartícipe y ayuda a que las cosas buenas se vean o se llamen malas, y por la parte contraria las cosas que son malas se vean como buenas. Estos van desde los más inverosímiles y ridículos hasta los simples señalamientos personales, un mal comentario, de repente una idea que no tiene fundamento, que se crea en una idea que no tiene por supuesto validez, sino que radica en un concepto o en una premisa que no tiene fundamento, puede dar lugar precisamente posterior a un conflicto, a una situación de controversia, y esto lo estamos viendo incluso en los espacios públicos en Caracas, así como también en el interior del país. Estas matrices, como el comandante pactó con la derecha, y por supuesto se hacían comentarios, como por ejemplo de nuestras autoridades, para quitarles la reputación y para quitarles la credibilidad ante la sociedad, podemos mencionar citas textuales como, por ejemplo, diputado o ese corrupto, o por ejemplo, a título personal en contra de una persona cuando se le dice que traicionó o que él hizo algo en cuestión. El pueblo está molesto. La revolución se detuvo. Son lanzadas a las calles y barrios consiguiendo ecos en la sociedad. Y parece mentira, pero lo peor del caso es que hasta los infantes, los menores de edad, los niños, los jóvenes en etapa de pubertad, de adolescencia, los adultos y hasta los adultos mayores se suman a repetir estas frases cuando en algunos casos ni siquiera saben el significado de algunos términos que se están mencionando. Veníamos hace acá y conversábamos el equipo de este programa, de este espacio, que una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Y la diferencia, por supuesto, es el entendimiento. Bajo el concepto de derecha endógena, se acusa, se difama y se cuestiona a cualquier institución, líder político, religioso o social, sea o no de la revolución. Porque esta situación también ocurre a los opositores, ocurre en cualquier lugar en donde haya más de una o dos, tres personas reunidas. Puede ser una institución pública, en una institución privada, incluso dentro de cada hogar venezolano, que es lo más lamentable. acusándolos de actos de corrupción, traición, conspiración y pare usted de contar. Así también está ocurriendo en las relaciones familiares, sea de pareja, de esposos, sea de padre e hijos, sea de tíos a sobrinos, de primo a primo, en fin, abuelos y nietos. Esto es un arma de guerra que se está, de una u otra forma, sembrando en la psiquis de nuestra población. Y por eso este programa, La Voz de la Mujer Bolivariana, en su segmento Medicina Alternativa, te quiere hacer un llamado de atención para prevenirte, para protegerte y sobre todo para despertarte la conciencia. Se convierten entonces en descontentos mínimos o errores del gobierno, de la gestión pública o privada, en avalanchas de críticas sin asideros. Dichos comentarios están desgastando y socavando la confianza del pueblo en el proceso revolucionario y dando pie a histerias colectivas que vemos a veces a diario, a cualquier hora, mañana, tarde y hasta de noche o madrugadas, que terminan en supuestas acciones revolucionarias y algunas de ellas violentas, que dañan no solamente el proceso, sino que también dañan relaciones interpersonales, familiares o no, laborales o no, así como también sociales. Hoy queremos hacerte ver cuál es esta estrategia. Se ha convertido en un arma tan eficaz que muchos en el común del pueblo o grupos, organizaciones de izquierda o derecha, sitios web, foros de discusión, periódicos comunitarios o simplemente por desavenencias personales o el afán de figurar o llamar la atención, se han convertido en verdaderos multiplicadores del rumor, haciéndoles el trabajo a los enemigos del proceso. Y quiero aquí hacerte entender de que venezolanos somos todos los que nacemos en esta patria, y a la hora de una situación que venga a favor o en contra de nuestra nación, todos nos vamos a ver afectados de igual manera, y a todos nos va a lamentar esta situación y sobre todo perjudicar y afectar. Si quieres descalificar a alguien, solo mételo en el saco de la derecha endógena. O comentaba un amigo acertadamente en este sentido de la reflexión, que no intenta justificar o descalificar a nadie, sino que poner al descubierto una estrategia que está siendo utilizada hábilmente por nuestros auténticos enemigos, que es nuestra propia mente, en la cual estamos entrampados y que debemos detener prontamente antes de que su efecto devastador sea irreversible, logre dispersar nuestras luchas y nos haga perder de vista el verdadero adversario. A veces somos nosotros mismos. Todos los revolucionarios que defendemos esta lucha, siempre debemos tener presente que este proceso no es perfecto, es y será perfectible, maleable con el tiempo y de acuerdo a las circunstancias. En este sentido, en esta noche queremos decirte que con este proceso la revolución no vino en un manual de instrucciones. Lo escribimos nosotros mismos, pero debemos también escribirlo unidos. Siempre a favor no de un tilde político, ni de un apellido o de una posición política, económica, moral, religiosa o de algún interés en particular, sino con toda humildad, sin intereses personales, ayudando al que está abajo y, ¿por qué no?, al que aspira un lugar un poco más alto. Esta estructura, por supuesto, debe seguir siendo la correcta. La ecuación perfecta es la equidad, la unidad y, por supuesto, el respeto. No se trata de ocultar nuestras fallas, sino de seguirlas corrigiendo con críticas constructivas fundamentadas en hechos reales y no en comentarios malsanos o situaciones que tú creas en tu pensamiento y que son irreales. Comentarios que muchas veces nos tapan el bosque de logros que hemos alcanzado en tantos años que tenemos los venezolanos tratando de defender esta nueva patria que tiene nuevo nombre y es bolivariana. Luchadores, recordemos entonces, y luchadoras en esta noche, que el enemigo busca desmoralizar las tropas de nuestro país, y estas tropas somos cada vida que nace, y aún las pérdidas, los bajos, las caídas, los que se despiden de esta tierra. Solo con paciencia, disciplina revolucionaria y discernimiento lo vamos a impedir. Así que sigamos adelante, siempre infatigables. Vamos a escuchar nuestro segundo tema musical y se titula así, Campesino, y nos interpreta Solimar. Espero que reflexione y medite sobre lo conversado y recuerde, alerta, alerta, porque la espada de Simón Bolívar sigue recorriendo la América Latina. Y en honor a estos cinco países que han sido libertados, emancipados y, por supuesto, pueblos libres de opresión, este programa lleva su nombre, La Voz de la Mujer Bolivariana. El rumor como arma contra el proceso ya se puso al descubierto. Escuchemos este precioso tema musical. Ojitos en camino, abraza mi destino y un sabor de inocencia en penuria me invita a querer. Airecito que ansioso vives en busca de sueños grandes, con simpática querencia al son de un largo viaje. Le toco y me deshago, le canto y soy su pena. Le siento respirando, su sólida pureza. Campesino amigo, tú que has cultivado la tierra. Dime cuánto amor le siembras para resaltar su belleza. Campesino, por alimentarme de brío, por darme todos los días de tu fuego combativo. Yo te regalo mi canto y tú me das el sabor, sabor que será de mis hijos, sabor que los surtirá de amor. Te tocó y me deshago. Son las 9:42. acción y participación comunitaria. En la espada de Bolívar, el rumbo nos ilumina para romper las cadenas que a los latinos domina. Bueno, y en esta parte del programa vamos a escuchar acerca de unos comentarios. Tenemos a nuestro invitado Luis Salazar. Él es un activista social, comunicador popular, y él hace un trabajo de calle muy importante. Nosotros queremos saludar desde Radio Minca 96.1 FM a toda esa gente de los consejos comunales de la parroquia Altagracia, los que hacen vida, conforman la comuna de Miraflores, y nosotros tenemos allí a nuestro colectivo siempre presente, activo, a favor de este sector, de esta comunidad. Y ayer se realizó una reunión muy importante acerca de la ley orgánica de aguas que se está presentando en su segunda discusión por parte de nuestras autoridades y diputados de la Comisión Permanente, precisamente de esta materia, y que recolecta la participación ciudadana, las ideas, los planteamientos en función a la autogestión y las necesidades que tienen cada una de las parroquias, porque son distintas una de otra. Y precisamente ayer se estuvo reuniendo pues la gente responsable parroquial de agua, como Maruja, un saludo para Maruja, así como también a los responsables de la mesa técnica de la parroquia San Juan, mis saludos y consideraciones para Luis Márquez. También queremos saludar al Consejo Comunal Simón Bolívar y a su bella gente, a Virna Isaya. Ella nos dio una información muy valiosa. El próximo jueves vamos a estarla publicando por este dial para que todos ustedes conozcan acerca de qué se trata todo esto. Y queremos saludar a Herminia Rangel. Ellos están en sintonía y, por supuesto, recuerdo que usted también puede reportar la suya indicando su nombre, apellido, la parroquia, el lugar de donde usted nos está escuchando, la comunidad, cómo se llama su consejo comunal. Queremos saber cuáles son los logros, los alcances y, por supuesto, los planteamientos que ustedes tienen, las propuestas para todas estas leyes que se están presentando en la Asamblea Nacional, porque ahora ella está a favor de todas y todos los ciudadanos. Buenas noches, Luis Salazar. Una pregunta, compañero. En la parte de la gestión social, en la parte de comunicaciones, en la hegemonía de la comunicación y la información, ¿cómo tú ves el panorama actual en estos últimos días? Saludo en primer lugar para ti, para todos los oyentes de Radio Minca y, bueno, para todos los vecinos acá de Miraflores. Nos complace estar por acá nuevamente, y muy especialmente un saludo a una cantidad de amigos de la pastora. Yo estuve muchos años, como 10 años, activando en la pastora con la Fundación Beatriz Miranda, así que, bueno, si alguien está escuchando por ahí, un saludo a la profesora Beatriz Miranda, ahí en la esquina de la pastora, en la esquina de la plaza, y a todos los amigos que nos acompañaron en esa gestión de la Fundación Beatriz Miranda. Entonces, bueno, si alguien está por allí, mi afecto y mi cariño eterno. Bueno, fíjate, ahorita lo que está en boga es lo que pasó en Cuba el pasado domingo, que es un poco lo que tú estabas tocando al comienzo del programa, que es la técnica del rumor. Claro, lo que pasa es que la técnica del rumor, en término del concepto, más o menos se refiere a la parte vocal, pero ahora con el ciberespacio el rumor pues se activa en lo que llaman las redes sociales. Entonces, en el caso de Cuba, que todo el mundo, ay, bueno, entonces, bueno, en primer lugar, Hay que decir que gracias a la Revolución Cubana, gracias a la solidaridad de la Revolución Bolivariana, de la Revolución China y de Rusia, los hermanos cubanos ahora tienen más capacidad de cobertura telefónica y tienen más capacidad de internet. Entonces, bueno, que una capacidad que le ha sido negada, que le fue parte del bloqueo que durante 70 años ha ejercido el imperialismo sobre esta pequeña isla del Caribe, que es fácilmente bloqueable porque es una isla. Entonces, lo que pasó el domingo fue una super magnificación de lo que nosotros hemos vivido aquí durante 20 años, que es una operación de guerra psicológica, y que se utiliza el ciberespacio, o sea, las redes sociales, como un territorio, como un terreno mediático, como un teatro de operaciones mediático. En este caso, el ciberespacio cubano, y tú fíjate que si los amigos oyentes se han percatado, increíble que la misma directora de los derechos humanos, la comisionada Michelle Bachelet, la comisionada mundial de derechos humanos, ha presentado ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una foto truncada, una foto editada de una camarada cubana que estaba manifestando a favor del proceso cubano, y la han presentado en las Naciones Unidas manifestando en contra. Entonces, realmente, esto es una operación de guerra sucia, una operación de guerra psicológica, como estamos viendo ahorita que está pasando en Colombia, que están presentando al pueblo que está en la calle con una cantidad de vándalos, una cantidad de personas que están destruyendo los bienes públicos, cuando en realidad pues es un pueblo que está cansado, es un pueblo que está demostrando ante el mundo, porque nadie va a durar 40 días protestando en la calle de buenas a primeras. Igualmente, lo que ha pasado pues con el compañero profesor Castillo en Perú, que lo han presentado como un comunista que come niñitos fritos en la mañana, y resulta que, bueno, parece triste, o es triste que se intente doblegar la voluntad de un pueblo todavía en el siglo XXI, diciendo que los comunistas se comen los niños crudos o fritos. Entonces, evidentemente, estamos pues en presencia, o estos pueblos, los pueblos latinoamericanos, estamos en presencia pues de operaciones de guerra psicológica, de vacío, por lo menos el ciberespacio, una cosa que lamentablemente todavía aquí en Venezuela no está regulada. En otros países, por ejemplo, como China, Alemania y los mismos Estados Unidos, fíjense que a Donald Trump le suspendieron el Twitter. Claro que en este caso ahí se demostró que ahora son estas grandes compañías que viven de los datos que usted coloca en su muro, en su Facebook, en su Twitter. Entonces uno lo coloca inocentemente, ay no, el cumpleaños de Pascual, el cumpleaños de María, el cumpleaños de Marilu, y resulta que ellos tienen un sistema, logaritmo, que codifican toda esa información y la van almacenando. Y bueno, si yo quiero incidir sobre un estrato social, bueno, mando a solicitar, pues le compro a Facebook, a Google, pues por tal cantidad de dinero, los estratos sociales de Venezuela, el estrato social A, el estrato social B, los que les gusta el chocolate, los que les gusta la merengada de Guanábana, etcétera, etcétera, y así pues se conforma pues toda una operación de guerra psicológica. Y la gente dice, no, esa es la voluntad del pueblo cubano, esa es la no es la voluntad, es una burda manipulación y una guerra psicológica que muestra una realidad totalmente inversa a lo que está sucediendo. Bueno, la realidad se ha vuelto terca, y como en el caso de Colombia, que ya la gente no cree en ese papel que están cumpliendo los grandes consorcios, las grandes empresas de comunicación en Colombia, como la revista Semana, la cadena Caracol, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí en Venezuela, por ejemplo, las televisoras, la televisión por cable tiene que ser regulada, porque eso también es un territorio de tierra de nadie, que es utilizado para incidir y para tratar de cambiar la voluntad de los pueblos. Hay una cosa importante que el espacio radioeléctrico es un bien público, así como Mariluz mencionó el agua, que es un bien público universal, el espacio radioeléctrico es un bien público de los pueblos. Igualmente, ciberespacio tiene que ser un bien público. Entonces, todos los que incidan allí tienen que tener pues algún tipo de norma y respetar los principios y normas del Estado, quien sea, el Estado venezolano, cubano, etcétera, etcétera, como ya existe por lo menos en China. Solamente se, por ejemplo, se ve el 20% de películas de Hollywood, porque China hace excelentes películas y la hace pues partiendo de su idiosincrasia. En cambio, Hollywood parte es de los intereses del imperio, como se ha demostrado se ha demostrado y se demuestra diariamente. Así que bueno, querida compañera Marilú, lo que está pasando, lo que tú me preguntas, que esta semana, ¿cómo he visto el ciber? Bueno, estas empresas, estos grandes consorcios no duermen, no cesan, tienen laboratorios de guerra sucia, personas pagadas que están las 24 horas del día. Si el día tuviera 25 horas, pues durarían 25 horas accionando, pervertiendo la información, lo que llaman el fake news, media verdad, una parte de la verdad, edulcorada, maquillada y tergiversada. Y bueno, una cosa que quería plantearte es que en una parte del programa, creo que te escuché mencionar que el ser humano tiene una naturaleza perniciosa. Está comprobado que el ser humano es por naturaleza un ser pacífico. A nadie le gusta la guerra, a nadie le gusta la violencia. Cuando hay sociedades y grupos humanos que actúan, que llegan a esos niveles de anarquía, que es lo que se conoce ahora como la técnica de Grinchar, la técnica de los golpes suaves, la técnica de lo que llaman la técnica de la pelea de perros. Bueno, eso son perversiones, eso son deformaciones, pero no hay ninguna religión, ningún concepto que se llame humano que incite, que instigue a la violencia y a la destrucción del hombre por el hombre. O sea, como dijo aquel escritor, el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Todo lo contrario, la paz es la quimera, es el camino de la humanidad. Pero lamentablemente, pues la guerra, la violencia es un negocio, como hemos visto, como tenemos aquí al lado de Venezuela, un país como Colombia que exporta asesinos, exporta mercenarios, tiene compañías que se encargan, pues, que venden sus servicios, como lo vimos en el caso de Haití. Entonces, bueno, ya eso es una perversión humana que lamentablemente esperemos que cese, pues, que el mundo se dé cuenta de esa situación y que todos, de una u otra manera, accionemos, hagamos fuerza para que eso culmine. Bueno, ¿respondida la pregunta? Respondida, claro que sí. Precisamente, Luis, por eso es la importancia de que todos podamos conocer el proyecto de ley orgánica de aguas, porque es una forma también nosotros de labrar la independencia definitiva del pensamiento, porque tenemos que generar una nueva cultura y un nuevo estilo de vida para poder reconocer al agua como un instrumento de paz. No solamente un líquido vital para nosotros poder tomarlo, cocinar o bañarnos o regar las plantas, sino que también tiene una nueva modalidad, tiene un matiz de soberanía. Y por eso es que nosotros todavía estamos en el marco bicentenario de la Batalla de Carabobo, celebrando en nuestro país, y está haciendo que, a pesar de esos ataques que tenemos de los imperios, diferentes tipos de imperios que quieren venir contra nuestro pensamiento bolivariano, y gobiernos de derecho, de izquierda o devotos del neoliberalismo, que pretenden generar más bien un retraso en el pensamiento de nosotros los venezolanos, queremos más bien hacer todo lo contrario. Y esta ley de agua, precisamente, está abordando un nuevo concepto, Luis, y es las descargas másicas. Muchas personas que nos están escuchando, seguramente, al igual que yo, están escuchando este término por primera vez. Y resulta que en la ley se contempla esta connotación de este término. Y tenemos que buscar el significado y tenemos que saber de qué se trata. Por eso es que es importante que nosotros podamos ver a través de las redes sociales todo el material que va a ser difundido para hacer el debido acompañamiento a el diputado José Bracho como el presidente de la subcomisión en esta materia, porque precisamente una de las guerras, Luis, que como estábamos hablando del rumor, que es una guerra psicológica, pero también existe otra forma y otra arma de guerra, y es precisamente a través del agua. ¿Por qué? Porque está comprobado científicamente en otros países de que se ha usado este instrumento de arma, y es el envenenamiento del agua, que trae a su vez enfermedades y atenta contra la salud, y eso es una forma de generar bajas. Y por supuesto, nuestra ley orgánica de agua tiene contemplado una serie de sanciones y de situaciones que tenemos que conocer. Precisamente por eso queremos que te pongas en contacto con nosotros, porque también queremos darte nuestro Twitter, es BENEZ, a tu imagen, BENEZ1, porque nuestra forma de interactuar con ustedes por las redes sociales es que tenemos a su disposición un blog. Toma nota, por favor, a tu imagen venezuela.blogspot.com. Y nuestro Twitter es a tu imagen bene, termina en Z1. Por allí nosotros vamos a estar publicando y dándote a conocer todo lo relacionado a estos proyectos de ley, de diferentes leyes que se están presentando como anteproyecto y proyecto, para que tú puedas conocerlo y por supuesto participes. Vamos a escuchar nuestro tercer tema musical, titulado Hombre, y nos interpreta Solimar Cadenas. ¿Dónde estás metida? Introvertida y vertida en ti misma te entregas. Tu alma legas al que despierta. Solo hace falta una intriga que alerte al hombre. Tierra y el cielo de los mares. poesía busca el verso emotivo que nace de la voz rebelde. Ella es amiga de aquel aguerrido que con hambre ríe siempre. Día a día ella reta con vida el coraje del hombre que jura quererle. Día a día se ve convencida de su incurable amor hacia el ser más consciente y va. Besarle con locura para que tu vida se sienta alimentada, dulcita, con la memoria fresca. Soñarle, hombre, soñarle como esa niña que va entre el monte corriendo, que se hace joven, que se hace vieja, pero que sigue sonriendo. Mirarle, hombre, mírala desde afuera, mírala desde adentro. Pregúntale qué siente en sus manos, su corazón, su pecho, y vas venciendo. Por ella, hombre, tentado ante su piel de color que hoy se distingue en un mar tan veloz, tan humano, que corre entre la tierra y el cielo de los nobles. Son las 10:06. Frente de Comunicadores Populares de la Milicia Bolivariana con Marilú de Rondón. Se oye un rugir de esperanza por América Latina. Bueno, y continuamos celebrando los 200 años de la Batalla de Carabobo y el Bicentenario de la Independencia de Venezuela. Pero la victoria del 24 de junio de 1821 fue un proceso histórico de difícil construcción. Después de 300 años de presencia colonial de España en todo el territorio de nuestra América, los pueblos finalmente lograron tener conciencia de la necesidad de su liberación. Es por eso que nosotros queremos decirte que tenemos y seguimos enfrentando un bloqueo criminal, por lo que debemos seguir dando la batalla por la completa independencia, y este bicentenario nos los debe así saber y nos debe comprometer y nos debe llenar de fuerza. Traer al presente el pensamiento de Bolívar, Miranda y de los próceres del pasado para mantener la moral en alto y jamás rendirnos y no intentar parecernos a ningún otro pueblo. Los venezolanos tenemos que recuperar e identificarnos con nuestro propio sentir y nuestro propio criterio como nosotros hemos, a través de la historia, ido luchando por nuestra identidad. Hay que defenderla, y esa identidad se basa en lo cultural. Esto no se acaba aquí. Hay que seguir adelante. Así que por eso nosotros todavía no tenemos claro quiénes somos y esta difusa identidad la utilizan los imperios u otras personas con intereses de trasfondo para dominarnos y ponernos como un borrego monigote a merced de los vaivenes. ¿Tú qué opinas? Tenemos a otro invitado en esta parte del programa. Nos acompaña Alexander Rivas y él va a hacer un careo con nuestro primer invitado en el segmento anterior, Luis Salazar. Y no solamente estábamos hablando del tema del agua, sino que también tenemos que hablar sobre el tema de cómo nosotros nos reponemos ante este bloqueo y buscamos las alternativas para nosotros poder generar y poder producir nuestros propios alimentos y poder utilizar el agua no solamente para el consumo, para hidratarnos, sino que también para cultivar y sembrar los alimentos para poder alimentarnos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación nuevamente. Un saludo a toda la comunidad del quinto componente de Venezuela, de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, la Milicia Bolivariana. Un saludo a todos, un abrazo y felicitaciones a la nueva comandancia que hay en estos momentos, que se ha generado a nivel nacional, y a todos los ascensos que se han logrado en estos momentos. Bueno, en relación al tema del Comando Técnico Libertador al cual pertenecemos, estamos haciendo una labor incansable, ¿verdad? Debido a que nosotros somos un grupo de milicianos y milicianas, ¿verdad? Y de profesionales integrales que estamos enfrentando toda esta guerra de baja intensidad a través de alternativas, a través de nuestras experiencias, nuestras destrezas, ¿verdad? Logradas en años. Personas bien preparadas que venimos de diferentes ministerios, que con nuestra vocación, con nuestro amor, con nuestra pasión, le queremos brindar a todos los espacios de Venezuela para generar una nueva economía, una nueva sociedad, un nuevo camino, ¿verdad? De biodiversidad, de bioseguridad, seguridad, de bioarquitectura en Venezuela. Entonces, nosotros, por supuesto, que estamos dando la batalla a esta guerra no convencional. Por supuesto que somos activistas ambientalistas, activistas ecologistas, activistas en muchos campos, ¿verdad? Para lo que es el sentido de la cultura, como nuestro presidente Chávez hizo énfasis, ¿verdad? Que la cultura es todo, que la cultura es lo que vamos generando día a día, pero para mejorar, para emular, ¿verdad? Y tener una buena armonía en este planeta. En este sentido, nosotros, por ejemplo, estamos planificando, estamos coordinando, estamos diseñando, por supuesto, estas alternativas para nosotros desprendernos totalmente de ese mercantilismo, de ese capitalismo que ha existido como un prototipo de vida a nivel planetario. Evidentemente que nosotros estamos luchando para evitar en lo que es el campo de la comunicación esas matrices de esta guerra de baja intensidad. Por supuesto que se han estado utilizando la ciencia, la tecnología por redes sociales, ¿verdad? A través de un terrorismo psicológico, que mediático, que están mermando y están logrando en algunos sectores crear esa matriz de opinión que es el rumor. Nada tienen ellos en consideración el origen legítimo de esa información, sino lo toman como una información que, gracias a la democracia que tenemos, la libertad de expresión que tenemos a través de los medios, nosotros hemos captado, eso se expande a cualquier rincón de Venezuela y por lo tanto hay personas que por falta de información, por falta de educación, por falta de cultura, de repente asumen de que esos rumores son verdad. Entonces pretenden dividirnos para matarnos por separado, ¿verdad? Sino nos unimos para hacer fuerza en un bloque indestructible, ¿verdad? Chávez, por supuesto, que generó, creó e impulsó alternativas para la vida, así como es, por ejemplo, la agricultura. Nosotros somos un país petrolero que, evidentemente, hemos heredado una manera rentista de vivir a través de ello, pero a través de la agricultura, por supuesto que nosotros podemos hacer un mundo nuevo aquí en Venezuela. Chávez fue uno de los impulsores que trató de desarrollar todas las alternativas a través de lo que es la agricultura. Obviamente que eso está enmarcado bajo el término ambiental de cuidado y uso racional de todos los recursos naturales. Tenemos en este caso el líquido vital, que es el agua. Y el líquido vital, que es el agua, nosotros tenemos ahorita en estos momentos una dificultad, que es la distribución del agua. E incluso el servicio no nos llega como debe ser. Estamos hablando de las urbes, de la poligonal urbana. Nosotros tenemos problemas de distribución para lo que es la ciudad, para lo que es el consumo humano. Entonces, el Comando Técnico Libertador está en estos momentos creando unos proyectos de siembra y cosecha de agua. Eso significa que nosotros tenemos que buscar una alternativa de captar agua, ¿verdad?, de lluvia, en este sentido, y nosotros podemos almacenarlas en depósitos, en las cuales podemos, a través de bombas, distribuirla a las comunidades más cercanas. Este proceso también va acompañado de lo que es la creación de la extracción de pozos, o creación de pozos alternativos para la extracción de este líquido vital, pero en este sentido controlado a través de los entes competentes y a su vez con un rango de uso racional, porque obviamente que no podemos caer en los términos de explotación excesiva a nuestra naturaleza. Por ejemplo, estamos trabajando también, que va a la mano de lo que estoy hablando con respecto a lo que es el líquido vital, los cultivos orgánicos, organopónicos, evitando de alguna manera el uso de agrotóxicos o agroquímicos o de transgénicos para nosotros generar el alimento como pretenden imponernos desde el imperio. Obviamente que nosotros hemos desarrollado unas políticas, el Estado está desarrollando políticas de impulso a lo que es el desarrollo Bueno, fíjate, Alexander, lo que tú dices es muy importante, porque de allí yo quiero tomarte la palabra por estos proyectos que el Comando Técnico Libertador se encuentra elaborando, porque es imposible no recordar cuando nos referimos al permanente empeño del precursor de este proyecto bolivariano por la organización del poder popular y el rol conferido a este en nuestra construcción socialista como aspecto fundamental de su legado. A su intervención, Chávez en su tiempo nos dejó ese legado, y durante el primer Consejo de Ministras y Ministros que tuvo lugar luego de su reelección como presidente en el año 2012. Es que la historia es importante recapitularla, porque es que sigue siendo la de ayer, hoy y la de mañana, y no caduca, pues está siempre en vigencia. En dicha locución, conocida como golpe de timón, el líder bolivariano demandó de su equipo de trabajo, como parte del nuevo ciclo de la Revolución Bolivariana, que se abriera paso para la profundización de las grandes transformaciones contempladas en el plan de la patria. Y lo que tú estás exponiendo está dentro de ese proyecto de ley porque busca garantizar y poder ofrecerle a los habitantes de este país una mejor calidad de vida, pero es un proceso de cultura. Por eso es que este dial, esta estación de radio, se llama Casa de Movimientos Culturales y usted está en sintonía de este su programa, La Voz de la Mujer Bolivariana, por la 96.1 FM todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Porque queremos que este programa a usted le sirva como una orientación en cuanto a los cuatro segmentos que tenemos para que usted pueda estar actualizado con los pormenores y detalles de los acontecimientos que están ocurriendo en nuestro país, dentro de nuestro territorio y el impacto que tiene fuera de él. Y es precisamente que este documento que se había presentado a los venezolanos y venezolanas durante la campaña electoral como propuesta para acelerar la marcha de nuestra construcción socialista, hoy en el año 2021 sigue cobrando y reimpulsa el mejor momento que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué? Porque ahora Luis Salazar, Alexander Rivas, la Asamblea Nacional está por primera vez teniendo los debates y las discusiones en materia del empoderamiento legislativo del poder popular y permite tener y crear formularios de consulta parlamentaria que son de fácil acceso y alcance de todos los habitantes de este país, de esta nación, para que puedan participar de ello y presentar sus proyectos y planteamientos y objeciones incluso ante lo planteado. Por eso es que quiero mencionar a continuación precisamente que de allí viene entonces aquella expresión que decía y sigue orientando los esfuerzos que se vienen realizando desde el entonces a la presente fecha en avanzar en materia de organización de nuestro pueblo, comuna o nada. Es una expresión que surge de la conciencia del líder histórico de la Revolución Bolivariana acerca de la importancia del fortalecimiento del poder popular, lo que ha convertido en una columna vertebral a este proyecto de amplias transformaciones iniciado en Venezuela desde el año 1999. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente dice, no, pero es que este régimen se quiere perpetuar en el poder. Es que no entienden que se trata de un plan, de un proyecto en aras de buscar una mejor calidad de vida y de la necesidad de seguir haciendo letra viva el entramado jurídico impulsado por las fuerzas patriotas para profundizar precisamente el modelo de democracia participativa y protagónica contenido en nuestras leyes y en nuestra ley de la Constitución Bolivariana, así como en las denominadas leyes del poder popular, y yo las voy a mencionar porque es necesario que las podamos conocer y leerlas. Yo les invito a todos los que nos están escuchando que puedan buscarlas y documentarse, conocerlas, leerlas, discutirlas con su vecino, con su familiar, con la gente de su comunidad, en su trabajo, incluso en un supermercado, en un abasto, en la farmacia, porque es que es importante que en vez de estar discutiendo y peleando o cayendo en esta trampa del arma del rumor como una estrategia de división y de conflicto interno, pues hagamos comentarios de debate, por ejemplo, en materia legislativa, a favor y en contra, porque es necesario escuchar críticas en ambos sentidos. La ley orgánica de los consejos comunales, la ley orgánica del poder popular, la ley orgánica de las comunas, la ley orgánica del sistema económico comunal, la ley orgánica de la Contraloría Social, la ley orgánica del Consejo Federal de Gobierno, la ley orgánica de la planificación pública y popular y la ley orgánica para la gestión comunitaria. Esto por citar algunas de tantas que hay y que son un instrumento jurídico promulgado luego de años de esfuerzos que hoy en día se están viendo como resultado en un proceso de maduración y de poder nosotros vivir esta experiencia organizativa surgida desde un inicio del proyecto bolivariano. ¿Qué te parece? Bueno, máximo respeto a esas ideas de nuestro comandante eterno, ya que el imperio nunca llegó a imaginarse que nosotros en estos tiempos, por supuesto que después de la siembra de nuestro presidente, de nuestro comandante, se iba a terminar todo. Dijeron, se acabó todo, se destruyó todo, y ellos nunca llegaron a pensar que este pueblo aguerrido iba a resistir hasta los cambios, incluso monetarios, económicos, psicológicos, mediáticos, de todos los tipos de armamento que nos han lanzado, de explosivos que nos han colocado. Bueno, y fíjate, nosotros hemos resistido a todo eso. Y no solamente hemos resistido, sino que estamos buscando alternativas y estrategias para defendernos, y una de ellas es la alimentación. Claro. Por eso es que la siembra urbana cobra una figura muy importante en este sentido, porque nosotros aquí, por ejemplo, Radio Minca, como Casa Movimiento Cultural, cuenta con un quilombo. Y mañana van a tener una actividad en homenaje al Día del Niño, y por eso están todos los habitantes de este sector, de esta parroquia de Altagracia, invitados para que vengan y puedan compartir y disfrutar de esta actividad a favor de las personas, las comunidades de este sector. Por eso es importante que nosotros podamos comprender que estos lugares de cultivo agropónico son importantes, porque nosotros tenemos que conocer nuestro suelo, y desde tu jardín, desde un matero, desde tú puedes realizar una iniciativa de preparación de la tierra para una siembra directa, los famosos llamados semilleros, una maceta, un huerto. Es una forma característica de cultivo, y nosotros en Venezuela la estamos haciendo valer y la estamos utilizando, porque es que es necesario conocerlo y tener hasta en el patio de tu casa. Si tienes patio, si no tienes patio, en una ventana o en un rincón de la sala, porque es que es una forma de nosotros poder resolver nuestras situaciones con un modelo de autogestión y tener un huerto desde tu esquinita en la casa. Yo, por ejemplo, tengo la posibilidad, así arriba de la nevera, en un materito pequeño, yo siembro el cogollo de un cebollín y me ha dado resultado, y es una forma de autogestionar mi proceso de alimentación y elaboro un buen aliño casero. ¿Qué te parece? Disculpa, qué bueno eso. Por otro lado, cuando nos referimos a lo que son los cultivos de agricultura urbana, fue uno de los métodos que inmediatamente lo visualizó nuestro comandante e incluso impulsó lo que es la agricultura urbana como una alternativa de una forma de cultivar, de sembrar de una manera no convencional. Y de defendernos de esta guerra de alimentaria, mediática, de bloqueo. ¿Y a través de qué? De reciclaje también. Es otra metodología que hemos olvidado, que todo lo podemos utilizar, podemos incluso, como estabas comentando, hacer un huerto, un conuco, un pequeño conuco, en un área de repente no convencional. Hasta incluso en las paredes se puede sembrar, en concreto se puede hacer unos canteros, se pueden elaborar alternativas de producción. Entonces, obviamente que nuestro presidente Chávez siempre buscó alternativas para la vida, para lo que es el buen vivir, para sobrevivir a lo que venía, porque él ya habló y dijo, vendrán personajes que van a disponer de toda la materia negativa para destruirnos de alguna manera, y así fue. Incluso tenemos las mesas de cultivo, y es una manera de incluso economizar y de conservar este líquido tan valioso como es el agua. Bueno, tenemos en sintonía, nos están reportando sintonía a toda esa gente bella, preciosa que nos está escuchando en la parroquia San Juan, al Consejo Comunal Simón Bolívar. Bueno, están cordialmente invitados cuando quieran venir a esta estación de radio, Casa de Movimientos Culturales La Minca, la 96.1 FM. Vamos entonces a prepararnos a escuchar unas breves palabras de Luis Salazar, tú cierras, y vamos a nuestro cuarto tema musical, y se titula Bolívar. Escuchamos tus comentarios y luego vamos a publicidad y escuchamos este tema musical. Bueno, un aliento fuerte a nuestro comandante general de división, Carlos Eduardo Peroso Bolívar, quien fue el fundador del Comando Técnico Libertador, quien de alguna manera se está alentando, queremos que se levante y nos siga comandando como siempre lo ha hecho. Muchos cariños, muchos abrazos de parte de toda la comunidad miliciana, desde el Zulia hasta el Amazonas, desde Caracas hasta la región de la capital y su pueblo Yaracuy. Un abrazo, aliéntese, mi general de división, que lo esperamos para que siga en sus acciones. Comandando la red y capital de nuestro quinto componente de las Fuerzas Armadas de la República Bolivariana de Venezuela. Bendiciones. Bendiciones. Saludos a todos. Gracias, Marilu. Bueno, seguimos, Marilu. Mira, hay una cosa importante, que es que nosotros tenemos un bagaje histórico social y un precedente único en la humanidad. El libertador Simón Bolívar, en 1824, si no me falla la memoria, hizo el decreto de Chuquisaca, donde Bolívar da un aporte a la humanidad de que los recursos naturales de los países pertenecen a los pueblos. Ese es un precepto del derecho internacional que se aplica en estos países. No así, por ejemplo, en otros países. Estados Unidos, donde hay una persona que en el patio de su casa o en su terreno consigue un pozo de agua, y bueno, entonces él tiene, según la ley norteamericana, él lo comercializa, lo vende y se lucra con eso. Entonces, en el caso de la jurisprudencia venezolana, que el libertador Simón Bolívar es el artífice que sentó un precedente para el mundo. Los recursos que están en el subsuelo son de toda la nación. Igualmente, bueno, otras cosas, como yo mencioné, el espacio radioeléctrico, la atmósfera, todo eso, lo que está en el rango de los límites de Venezuela, son bienes públicos. Entonces, en el caso del agua, tenemos ese precedente de que en la República Bolivariana de Venezuela el agua es un bien público. Ahora, más allá de lo que tú mencionabas, Marilú, bueno, lamentablemente el agua es más que un líquido vital, porque el agua es la fuente de la vida. El mismo cuerpo humano tiene 90% de agua. Entonces, y el agua potable, del agua de todo el mundo, es el 2% de todo el agua que hay. Y bueno, y en el caso de Venezuela, acuérdense que nosotros tenemos más espacios acuáticos que terrestres, o sea, el mar territorial, que claro, que es agua salada, pero es un agua productiva, porque ahí es una fuente de vida. Entonces, no conozco en detalle la ley del agua, pero esto es importante, porque fíjate que el comandante Chávez en una oportunidad mandó a que se revisara lo que es el expendio de lo que llama agua mineral, todas esas embotelladoras de agua que se lucran. Igualmente, en muchos municipios donde por vía alterna se vende agua, y todo esto las alcaldías tienen que ponerle el ojo a los costos, a los precios en los cuales se expende el agua, ¿no? Porque el agua es gratis, pues el agua, el bombero la extrae del pozo, es lo que le cobra a la gente por el traslado. Pero eso allí se ha prestado para mucha especulación. Y otra cosa, otro aporte al programa, es que hay un compañero de la fundación donde yo coordino, que se llama Somos Ambiente, que es Jaime Freitas, que tiene un planteamiento, un aporte teórico, que es la comuna autótrofa. Dentro del punto de vista biológico, las plantas autótrofas son las plantas que tienen la capacidad de producir sus propios nutrientes. Bueno, entonces Jaime colocó esto a la comuna, entonces él tiene todo un planteamiento, y hay un artículo en el diario, él lo publicó en el diario OEA, no sé si lo podrían encontrar, pero yo te puedo dar el teléfono para que tú lo entrevistes a él, y él desarrolle este concepto de la comuna autótrofa, que es más o menos lo que hemos estado conversando acá. Pero sí es importante que logremos entender de que estamos en la construcción de otro modelo de vida, un modelo, como dijo el Libertador, que proporciona la mayor suma de felicidad al pueblo, y evidentemente los recursos naturales son de los pueblos. Claro, nos están atacando, somos una amenaza para el imperio, porque evidentemente el imperio quiere, como pasa en Colombia, que el agua es privatizada, como pasa en Chile, que el agua es privatizada, y evidentemente prefieren pues que personas mueran de sed que accedan al agua. Este vital líquido. Entonces, bueno, eso es una deformación del capitalismo, y evidentemente pues no conviene que países como Venezuela tengan, o Venezuela, y eso se da también en Bolivia, que tengan este concepto del libertador, que son bienes públicos que pertenecen a toda la nación. Entonces, bueno, importante. Está cordialmente invitado. No, yo voy a poner en contacto con él a través del teléfono. Lo que llaman ahora las coordenadas. Y su número y las coordenadas, claro, para que venga próximo hay jueves. Parte de lo que es la ciudad comunal, el estado comunal, parte de allí. Hay una cantidad de experiencias, por ejemplo, en el caso de Siria. Siria ha podido resistir la guerra porque un gran porcentaje de los alimentos que consume el pueblo sirio vienen de los huertos familiares. Y bueno, hay experiencia, los que les gusta la historia, vean cómo los hermanos rusos resistieron el sitio de Leningrado. Bueno, eso sembraron hasta en las islas, hasta en todo cuadrito de tierra hubo que sembrar para poder resistir el bloqueo nazi. Bueno, entonces, todas esas experiencias hay que retrotraerla y adaptarla a la realidad venezolana. Y otra cosa, pero Luis, hay un juego perverso que la derecha todo lo analiza, todo lo vuelve, todo lo descalifica. Entonces, por ejemplo, cuando Chávez planteó los gallineros verticales, se pusieron a ridiculizarlo, cuando ese es un modo de producción. Ahora estamos viendo que hay un compañero que en la platabanda de su casa tiene una producción de carne y bueno, de plantas en también. En este caso él genera leche cabrina para hacer un tipo de queso que es más sano que el queso que se hace con la leche proveniente de la vaca. Entonces, fíjate, lo está haciendo en la platabanda de su casa, ni siquiera en el patio. Entonces, bueno, fíjate, eso es un aporte. En Colombia están los techos verdes, que son una experiencia importantísima. Plantas medicinales. En fin, mira, si algunos pueblos tienen recursos para tener buena calidad de vida, son los pueblos latinoamericanos. Mira, acordémonos de la utopía de Tomás Moro, que bueno, nuestros indígenas, nuestras culturas ancestrales no tienen necesidad de ir a, bueno, iban a la guerra por otras cosas, pero no por alimentos, porque había, bueno, pues aquí es un país del mundo que tú tiras una, tú arrojas una y semilla. Y todo se da. Tenemos el mejor clima de caraota, de la latitud. Claro, porque tenemos cosecha los 12 meses del año. Hay países del mundo donde solamente tienen 6 meses, porque los otros 6 meses hay lluvia, hay nieve, no se puede cultivar. Entonces aquí no, aquí los españoles se quedaron sorprendidos de que aquí había producción permanente todos los meses todo del el año. Año. Entonces, bueno, esa ventaja no la hemos sabido aprovechar. Y es una bondad. Entonces, por eso no se puede caer y permitirle que el rumor y el agua se convierta en un arma contra el proceso, porque tratan de tergiversar la verdad. Esta ley orgánica de aguas incluso nos hace identificarnos con las prácticas de nuestros aborígenes para poder incluso cultivar y tener nuestro propio sistema de administrar este recurso tan valioso. Le voy a dar un dato. Ahorita está la Feria del Libro de Caracas, que es desde hoy hasta el 28. la profesora, la el intelectual homenajeado es la profesora Iraida Vargas, que junto con su esposo son un dúo tremendo de intelectuales. Bueno, la profesora Iraida Vargas tiene un libro que se llama La Fuente Hidrográfica de Caracas, que es la fuente hidrográfica cuando la colonia. Lo que pasa que lamentablemente, pues por el desarrollo anárquico desorganizado de la capital, esto se perdió. Pero todavía, por ejemplo, los que conocen, si ustedes hablan con la gente de Lino, por ejemplo, los viejos, saben que en la Alta Florida hay un acueducto que viene con el agua del Ávila que surte a las familias del Country Club. Pero bueno, eso se quedó ahí porque esos son de la gente del Country Club. Hay muchas quintas de la Alta Florida que tienen acueducto, que tienen ducto, que toman el agua del Ávila y son privados. Pero entonces todas esas cosas hay que corregirlas. Pero fíjense, si Iraida Vargas hizo un estudio de las fuentes hídricas de cuando el Valle de Caracas, de la colonia, eso se puede actualizar y eso está hecho. El gran parte del agua de Caracas puede provenir de las fuentes hídricas del cerro Guarayra Repano, porque acuérdense de que el agua de Caracas, una de las debilidades que tiene Caracas, es que el agua de Caracas viene de los valles del Tuy, y hay que echarle, mira, la gente no sabe, en los valles del Tuy está como en la cota 10, en la cota 20, y Caracas está en la cota 700, pero hay una cota 1000, hay una cota 1000 y también hay una cota 400, 300. Pero entonces fíjense, habría que preguntar, lo que pasa es que aquí hay un problema de ignorancia, de desinformación. Habría que preguntarle a Lino cuánto en un vaso de agua, cuántos kilovatios de corriente se necesitan para que eso llegue a tu mesa, al grifo de tu claro, necesita, por supuesto, que entonces claro, pero es que yo vivo en los Valles del Tuy, y los Valles del Tuy tiene problemas con el agua, porque la mayoría del agua del Tuy viene a Caracas. ¿Por qué? Porque Caracas contaminó su fuente hídrica. Si ustedes hablan, por lo menos ustedes leen las crónicas de la colonia, mucha gente se lavaba, se bañaba en el río Guaire, que era un río limpio. Aquí mismo en Aguasalud, eso es porque había allí una quebrada, pues, que la gente la llamaba Aguasalud, Caño Amarillo, el primer acueducto de Caracas quedaba allá por Macará. O sea que habían fuentes, lo que pasa que, bueno, lamentablemente, pues, como no hubo planificación urbana, eso se perdió. Es más, mira, esta señora, esta persona que yo acabo de mencionar al comienzo del programa, que vive aquí en La Pastora, ella me contó que en el patio de su casa, en La Pastora, había un aljibe de agua. Pero después se contaminó Ahora le digo algo. ¿Usted cree que eso, aparte de una planificación, como usted me está mencionando, no sería un control de parte imperial ya planificado desde Chicago? Porque resulta ser que hasta incluso Rockefeller, él logra que se implante aquí lo que era el llamado cemento agregado para elaborar las casas. Él no quiso que se hicieran la construcción de viviendas de bareque, porque resulta ser que querían colocar sus materiales. En este caso, por ejemplo, lo que es el agua, es como usted mencionó hace rato, que los indígenas vivían aquí y ellos no tenían necesidad de ir a los Valle del Tuy para eso. Entonces es una medida también incluso de controlar pueblo. Pero es contradictorio, porque tú ves en las ciudades de Europa y tienen ciudades como Londres, como Holanda, que el río Támesis pasa por todo el centro, bueno, de Londres. Y Londres gastó millones en hacer un sistema de que todas las aguas servidas salen, no pasan por el río Támesis. Tienen un sistema de bombeo que lo saca afuera, y el río Támesis, figúrate tú, si el río Támesis fuera contaminado, ¿quién aguantaría eso? No, sí, se podría, ¿verdad? Entonces ellos allá sí aplicaron sistema ecológico de preservación de sus ríos, pero cuando llegaron aquí a América nos echaron basura y malformaron a la gente, que todas las aguas servidas van a los ríos y todo lo contrario. Eso es una práctica negativa porque estás contaminando las aguas. Y bueno, algunos pueblos o algunas regiones del mundo tienen recursos hídricos, es América. Aquí tenemos el acuífero Guaraní, que es el uno de los acuíferos, si no el más grande del mundo, el segundo más grande del mundo, que queda entre Paraguay y Uruguay. Y bueno, eso es un recurso que el imperialismo le tiene los opuestos. Igualmente la Amazonía, que está pues toda el pulmón del mundo, la mayoría del oxígeno que se consume en el mundo se genera en la Amazonía. Lo que pasa es que bueno, diariamente pues los intereses, como lamentablemente pues Brasil es un país capitalista, hay esa pelea entre eso. Bueno, gracias Marilu, noche, gracias Marilu. A Pascual, quienes nos han brindado esta oportunidad, y por supuesto gracias a Dios, gracias a Chávez, por supuesto, que viva la patria. Bueno, nuestra cordial invitación es para el próximo jueves, y así nosotros nos despedimos, vamos a publicidad y cerramos este espacio con el tema de Bolívar. Recuerde que este programa sale al aire gracias a la cortesía de Radio Minca, Casa de Movimientos Culturales, por aquí, por la 96.1 FM. En la coordinación general, Grecia Solórzano. En los controles técnicos, producción y locución, Pascual Gian Antonio. Y quien les habla, Marilu Rondón. Feliz fin de semana y buenas noches. El sacrificio del manto no me ha costado esfuerzo alguno. Me es tan natural preferir la salud de la patria a todo, que cuanto más dolor sufro por ella, tanto más placer interior recibe mi alma. Bolívar, grito de salvación en el naufragio de la América. Grande en el pensamiento, grande en la acción, grande en la gloria y grande en el sufrimiento. Fue grande para magnificar